Muy bien, amigos, aquí estamos de vuelta. Nuestros invitados ya están con nosotros, el diputado Carlos Montes y también la doctora Barría, a quien usted conoció hace aproximadamente un año. En el tiempo que disponemos, dado que tenemos cierto proceso de acotamiento en nuestro tiempo, vamos a abordar algunas temáticas que el diputado ha estado concretando durante el día de hoy. Sabemos que hoy fue un día muy importante para usted, diputado. Cuéntenos, ¿en la mañana qué estuvo haciendo? En la mañana tempranito partí acá en Puente Alto con el movimiento de los taxis colectivos, que organizaron una forma de protesta por el aumento del precio de los combustibles, el sostenido y fuerte aumento de los precios y de crítica a la forma en que se ha tratado de amortiguar y de aliviar el efecto que tiene sobre los costos de su actividad. Estuve con ellos al partir y después tuve que partir a una conferencia de prensa en el ex congreso con Alejandro Guillé. Los dos dimos una conferencia de prensa sobre el problema de los arriendos y el alto precio que están teniendo los arriendos en todo el país, en Santiago, pero también en Antofagasta. Sí. Y aquí en Puente Alto es tremendo. También estamos con la doctora Barría. Buenas tardes, ¿cómo está? Hola, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan aquí. Muy contenta de estar nuevamente en esta radio y además con el diputado Carlos Montes, que se presenta candidato senador por esta zona, y estamos trabajando intensamente en los problemas de Puente Alto justamente. De hecho, yo el año pasado tuve la oportunidad de entrevistarlo y él estaba muy motivado por un tema. Bueno, hoy el tema de atingente tiene que ver con el tema del arriendo, con la conferencia de prensa que dio en la mañana, pero también lo vi muy preocupado y ocupado por el tema de Bajos de Mena, que es un gran tema para usted. ¿Por qué no nos comenta acerca de esto? Sí, antes de eso, quiero decir que también en Valparaíso tuvimos un debate muy fuerte sobre la ley Hispeter, que se rechazó en lo fundamental, o sea, no se aprobó ninguna de las normas que más preocupaban, porque iban a perseguir mucho a los jóvenes que usan bufanda y otras cosas, que iban a terminar siendo inculpados por cualquier cosa. Mire, Bajo de Mena es una realidad muy importante de esta zona de Santiago, de mucha gente, 125.000 habitantes, 26.000 viviendas, y que hay un debate ya desde el año 2008 y hay un análisis de proyectos. ¿Qué hacer ahí? De tal forma de superar los déficits o la mala calidad de viviendas, que hay algunas viviendas de mala calidad, pero la falta de desarrollo del conjunto del barrio. Hay un informe muy muy bueno del año 2008 que creo que es lo más importante, que lo que dice que hay que asumir globalmente el problema. No basta con demoler, porque algunos quieren reducir todo el tema Bajo de Mena a demoler algunos edificios y hablar de un gueto. Y yo he visto allá en Bajo de Mena que hay mucha gente que le molesta que lo llamen gueto, porque dice, aquí vivimos, construimos nuestra vida y hay villas de mucha calidad. Y por otro lado, la demolición yo creo que es razonable cuando están en malas condiciones los edificios o cuando están muy cerca unos de otros, muy apretados, muy hacinados. Pero en lo fundamental, más vale transformar esos edificios, dado el nivel de ingreso que nosotros tenemos, para que puedan entrar allegados y otras familias. Cuando demolieron el único bloque que se ha demolido, ¿usted sabe lo que ocurrió? La gente no quería irse. ¿Cómo? La gente no quería irse. No, todavía la gente no quiere irse, pero no, cuando se demolió un bloque, los vecinos se tomaron el terreno con carpas porque no tenían dónde vivir, allegados, que decían, bueno, si no tenemos dónde vivir, ¿por qué están demoliendo? Por lo menos den nuestro terreno para construirnos algo. O sea, hay que tener un enfoque muy amplio, muy global, y creo que aquí ha habido un enfoque poco maduro, muy reactivo, muy ligado a las elecciones, más que una cosa de largo plazo. Esto no debe ser politizado en el sentido coyuntural de corto plazo, es más bien formas de construir ciudad. Cualquier programa en Bajo de Mena a 10 años plazo. Así. O sea, eso es lo serio. Mínimo. Mínimo. Por lo menos 10 años plazo. Y va a ser muy importante toda la conectividad, cómo se repiensa el transporte para esta zona, porque uno de los problemas está desconectado a la ciudad. Cómo se piensa en al norte de Izaguirre, por ejemplo. ¿Qué va a ocurrir ahí con esos terrenos que van a quedar con el cambio del plan regulador, van a quedar liberados? Entonces, si eso no se piensa bien dentro del conjunto, hay problema. En fin, Carabinero, que hemos estado presionando mucho a Carabinero, me dicen a mí Carabinero que ya compró un terreno acá en Izaguirre, está en proceso de cerrar eso para construir, porque es una vergüenza. Tres años que está la plata, hace tres años que está la dotación de Carabinero y no se ha construido, porque entre este terreno, este otro terreno, y al final lo que sufre es la comunidad, o sea, no tener cerca una unidad a la cual poder recurrir. Una pregunta que me gustaría hacer a nombre de los vecinos y también darle la oportunidad a la doctora Barría. Usted fue muy conocido, es muy conocido en la comuna de La Florida. ¿Qué mensaje le trae a la gente de Puente Alto? Yo soy conocido porque soy nacido en La Florida. Correcto. y cuando joven, niño, adolescente, también me tocó jugar en el Fatucén, en la juvenil un rato, y hice muchas barbaridades aquí viniendo al Teatro Nacional y al Teatro Plaza cuando chico a ver de a 3-4 películas que en ese tiempo daban. Miren, lo más importante que yo quisiera decir es que esta es una parte muy valiosa de la ciudad, que es muy importante reconstruirla como ciudad, como parte de una ciudad, y que eso supone tener un plan de desarrollo, no solo medidas aisladas, un plan de desarrollo que realmente pueda mejorar significativamente la calidad de vida. Aquí llegó mucha, mucha gente. Estamos cerca de los 600.000 habitantes, o 700.000 dicen otras estimaciones. Llegó mucha gente y hoy día lo fundamental es consolidar el desarrollo. No puede seguir llegando más gente que consolidar el desarrollo, y eso tiene que ver con servicios, tiene que ver con conectividad. Yo creo, por ejemplo, que es fundamental el metro por Avenida La Florida, Camilo Enrique. Es fundamental. ¿Y será factible? Bueno, eso está en discusión. Tiene un número, incluso el T12, dentro de los proyectos de expansión. Porque para tener metro hay que tener planes de estar en el plan de desarrollo estratégico. Correcto. Lo mismo que por Santa Rosa. Es fundamental tener metro hasta Bajos de Mena, ¿no es cierto? Justamente para la accesibilidad. Porque se requiere tener otras formas de conectividad. Y también hay gente que ha estudiado el tema y dice que San Bernardo a Puente Alto también debe tener otra línea. Atravesado. Y hay que tener una perspectiva estratégica. Usted tiene, no sé si, con el cambio de plan regulador, toda la parte sur de La Pintana, que es un lado, todo eso se va a poblar completamente de aquí a 10 años. Entonces, lo importante es anticiparse a eso y poder hacerlo de la manera más consistente, sólida, con mucha calidad de la ciudad. Esto también tiene que ver con los puestos de trabajo, tiene que ver con dónde se trabaja. Exacto. Y eso es parte de la discusión que hay que hacer en esa zona, sobre todo. La doctora Barría siempre nos planteaba la calidad humana, nos hablaba de una ciudad a escala humana, conociendo las personas. En su recorrido por la comuna, ¿qué denota usted que es lo importante que podemos destacar en este momento? Como cuestiones valiosas, yo creo que hay muchas organizaciones sociales. Hay dirigentes que tienen una historia de mucho compromiso y mucho servicio a los demás, y eso yo lo valoro, y creo que incluso de las nuevas villas y poblaciones han surgido grupos de dirigentes valiosos. A mí me preocupa mucho la situación de los niños y de los adolescentes. Creo que los niños y adolescentes no son un tema que lo estamos tratando suficientemente bien desde el punto de vista de la política pública y desde el punto de vista de la vida comunitaria. Los niños están muy solos. Los niños están muy sometidos a distintas presiones y no están con una forma de desarrollo social y personal. Y la educación, lamentablemente, está tan centrada en el CIMSE de lenguaje y de matemática, y poco preocupado de lo que están viviendo los niños. Acabo de ver un estudio, por ejemplo, qué pasaba con los niños que vivían en los bloques de edificios. ¿Qué les gustaba y qué no les gustaba? Lo que menos les gusta es la basura que hay afuera. O sea, eso a los niños les irrita. Y lo segundo que no les gusta son las peleas entre los adultos, entre los dirigentes y qué todo. Interesante. Y las dos cosas los niños dicen. La tercera cosa tiene que ver con que no tienen dónde hacer las tareas porque son muy chicos los departamentos y no tienen dónde. Pero el mundo infantil es un mundo que tenemos que pensarlo más y ver cómo ayudamos al desarrollo de los niños y también de los adolescentes, porque yo creo que hay un problema que la sociedad está muy pensada para los adultos, muy adultocéntrica, como dicen, pero y poco pensada para que los niños tengan un mejor desarrollo, que es fundamental para una mejor sociedad. Yo quisiera hacerle una consulta a Carlos, porque él ha trabajado intensamente los temas de educación durante tantos años, mucho antes que llegaran nuestros jóvenes a la calle, ¿no es cierto? Ha sido una preocupación fundamental, luchando por una educación pública de calidad. Yo quisiera consultarle cómo ve él las posibilidades, por ejemplo, en un nuevo gobierno y en el posible desempeño suyo, digamos, en esta línea. Puente Alto fue una capital de la educación pública. Así es. Puente Alto era un lugar donde los estudiantes secundarios era un orgullo estar en los colegios públicos acá, y además marcaban la agenda nacional desde el punto de vista de la educación muchos años, así fue. La educación pública se fue disminuyendo en cantidad y afectando en la calidad. Yo creo que aquí lo principal es poner el primer énfasis en fortalecer los colegios públicos. Contener, desde mi punto de vista, el crecimiento de nuevos colegios. Yo creo que los colegios particulares subvencionados deben ser los que están ahora, pero no es un problema de seguir ampliándolo, porque son recursos públicos. Y lo que decían algunos alcaldes, como Rego decía, donde había un colegio en Peñalolén que tenía matrícula, al lado se le ponía un colegio particular para quitarle la matrícula. O sea, esa era la técnica. Como Estado, como sociedad, tenemos que pensar cómo hacemos una mejor educación, no una competencia entre colegios. Yo soy profesor y puedo, en cierto modo, dar fe de lo que está hablando. Pero ¿de qué manera usted cree que los cambios pueden ocurrir, sinceramente, con niños que viven en condiciones desmedradas, con papás que tienen un bajo nivel educacional, que tienen condiciones muchas veces miserables para vivir, y los niños dicen, ven en televisión un montón de cosas, y esos sueños no se van a convertir de la noche a la verdad, no, no, a la no, mañana en un sueño? ¿Cuál es su mirada realmente? Mire, yo, si usted me pregunta a mí qué es lo que yo haría a partir del primer día del gobierno, yo creo que es fundamental, muchos recursos que incluso hoy día tiene el ministerio, pero hoy toca trabajar el presupuesto del ministerio, tiene 1.800 millones de dólares que podrían ser destinados a fortalecer los colegios públicos. Y los colegios públicos que han disminuido la matrícula, tomarlo esto como una oportunidad, porque con los mismos profesores trabajando con grupos menores, eso permite más desarrollo de ellos. Y yo creo que hay que hacer un eje en el concepto de educación y de calidad de la educación. Aquí es fundamental el desarrollo más integral de los niños, que tengan valores, claro, que hagan deporte, que hagan actividad artística. Yo siempre cuento un caso porque me parece muy significativo. Cuando al colegio que sacó el mejor resultado en Simpson, que fue el Grange, le preguntan al rector del colegio por qué le fue tan bien, y la respuesta de él fue increíble. Dijo, porque hacemos mucho deporte. Y en los colegios públicos no hay deporte, en los colegios públicos no hay actividad artística, no hay boy scout, no hay scout, no hay un conjunto de dimensiones que cualquiera sabe que en su historia es parte fundamental del desarrollo. Y los niños, a lo mejor más, yo he hecho clases en colegios municipales, he hecho clases en el colegio Los Navíos, y son niños de una gran inteligencia, calidad, pero con un conjunto de problemas, de déficit, etcétera. Creo además que es muy muy importante hacer esfuerzos para reintegrar a sectores medios en la educación pública. Porque como usted bien dice, la educación pública no puede ser la educación para pobres. La educación pública es un proyecto integrador de distintos sectores, que era lo más valioso que siempre tuvo en Chile. Y incluso en Inglaterra tienen estímulos, por ejemplo, para que los niños sectores medios vuelvan a los colegios públicos. Y han construido un circuito de estímulo educativo y de otro tipo. Y yo creo que hay que hacer eso en muchos lados. Acá en esta comuna se estimuló mucho el crecimiento de la Fundación Belén, de los colegios particulares subvencionados, y es necesario recuperar el esfuerzo en lo público sin desmerecer el aporte que hacen otro tipo de colegios, que también hacen un aporte, pero poner aquí el énfasis, porque no hay democracia sólida sin una educación pública sólida, ¿no? Eso lo dice hasta Kissinger. Así. O sea, siempre Kissinger lo decía hace tantos años, sí. Claro. Doctora, adelante, otra pregunta. Muchas gracias. Sí, invitado. Es que yo creo que esto de la educación es fundamental, y para tantas familias acá en Puente Alto, el tema de la calidad de la educación, el endeudamiento, el no tener dónde dejar a los niños cuando la gente sale a trabajar. Entonces, el transporte, la educación, las deudas, van enredando el cotidiano de tantas familias acá en Puente Alto. Yo creo que una impresión respecto a qué podemos esperar de próximo gobierno, digamos, que tienen, cómo poder disminuir estas dificultades, estas desigualdades. La presidenta o Michelle Bachelet ha señalado con fuerza, y yo me refería a la educación escolar, pero la preescolar, la parvularia, es fundamental. Ya el gobierno anterior se aumentó mucho las salas cuna, hay que seguir aumentando las salas cuna. En realidad es como Puente Alto, que falta todavía mucha sala cuna y falta mucho jardín infantil. Aquí nosotros estudiamos que en jardín infantil incluso hay que habilitar colegios que tienen capacidad, que no tienen suficiente alumnos, habilitarlos como sala cuna y jardín infantil, sin hacer grandes inversiones, porque está esa capacidad ahí. Si después crece la matrícula, habrá que pensarlo de otra manera. Bueno, eso en primer. Y respecto a la educación superior, aquí hay la decisión de pasar al 70% en el próximo gobierno de gratuidad. O sea, el 70% de los alumnos que van a universidades, institutos, CFT, que son acreditados, que tengan gratuidad. Hoy día tenemos solamente el 40%. Sí. O sea, esto significa subir al 30%. No al 100% al tiro, sino que eso viene después. Así lo planteaba la Eso es el proyecto que plantea. Yo creo Bachelet, mucho en la gratuidad, y no me gustan los argumentos que se dan en perspectiva, no de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque no es solo el acceso. No. Es que la sociedad a un profesor, a un médico, le permite prepararse gratuitamente para que cumpla una función en la sociedad. Entonces no puede ser que los médicos dicen, yo no quiero ir a los consultorios porque yo me compré la profesión, ¿por qué me van a exigir que haya un consultorio? Los abogados dicen lo mismo, pero la verdad que históricamente en Chile los médicos tenían mucho más desempeño en los consultorios, más desempeño en los hospitales, más comprometidos, y se comprometían más y adquirían una vocación pública. La doctora mucho Barría trabajó en el sur de Chile. Así es. Yo leí sus trabajos de México, lo que ha hecho desde el punto de vista de un economista, cómo ve que esto no es solamente ganar plata para la empresa, sino también tener un tema de RC, y mucho antes que otros lo plantearan. Entonces, ¿cómo lo haría usted acá? ¿Cómo asumiríamos ese costo país con educación, con un 70%? Mire, subimos no hace mucho producto del movimiento del 2011 de 20 a 40%. O sea, subir de 40 a 70% no es imposible. Correcto. Y claramente en lo acreditado, ¿no? Todo esto del crédito con aval del Estado terminó costándole muy caro al Estado por una serie de errores en los cálculos técnicos, pero costó muy caro, y a la familia también muy caro. Y los beneficiados fueron los institutos y los CFT, no fueron los bancos, fueron también los bancos, pero principalmente los institutos y los CFT. Bueno, en Chile hay posibilidad de hacer eso. La presidenta planteaba una reforma tributaria para darle una solidez de largo plazo y un financiamiento de largo plazo a esto. Y eso yo creo que lo amerita y deberíamos hacer un gran esfuerzo. Yo en todo caso creo que la desigualdad no es solo educación, no, como algunos dicen. La desigualdad también es que haya leyes laborales que permita que los trabajadores ganen más. ¿Usted sabe cuánto gana la mitad de los trabajadores chilenos? La mitad. Menos de 250 mil pesos al mes. La mitad. Sí, eso en un estudio hace poco que decía, confirmaba lo que usted estaba planteando. Eso por la CACEN. Pero es una cosa, en un país que tiene... Es escalofriante, ¿no? O sea, realmente no. Es producto de una cuestión cultural. De decir, paguemos poco. O sea, muchas actividades que tienen más rentabilidad, es como la idea que hay que pagarle lo menos posible a los trabajadores y no entender que hay que pagarle su aporte, una parte del aporte que hacen a la producción. Y eso es una discusión valórica, es una discusión política y también técnica económica. Y yo creo que ahora dimos todo un debate, esto subió el salario mínimo a 210. Bueno, es un aumento de 8.8, pero la verdad que no podemos cantar victoria porque el ministro salió como poco menos que diciendo todo lo más valioso de la historia. Pasaron 10 meses para aprobar eso. Sí, no, y ese demoró 5 meses desde que el presidente Piñera, el 18 de marzo creo que fue, anunció con gran alarde que venía un tremendo salario mínimo y después dice 200, después dice 205, 207 y miramos 210. Yo creo que el ministro descalificó a todos los que pidieron 210 al comienzo. A mí 210 no me deja ni frío, o sea, no me produce decir tenemos que ir más allá culturalmente. A mí no es tanto el mínimo, sino tanta gente que gana en torno al mínimo. Ese es el problema en Chile. Hay demasiada gente que gana en torno al mínimo. Que hay muchas mujeres que ganan mucho menos que el mínimo porque trabajan horarios parciales, ¿no es cierto? En empresas de aseo. Que aquí mucha gente en Puente Alto, muchas mujeres trabajan en labores menores que ganan incluso bastante menos que el mínimo. Siempre el mínimo es una referencia. Entonces, efectivamente, ahí hay una necesidad de avanzar. Pero hay un tema que siempre enreda toda esta posibilidad de avance que tiene que ver con los cambios políticos, que si bien a la gente no son la primera prioridad, pero muchas veces cuando la gente se aleja de la política, yo creo que es importante decirle que a veces es necesario tener una representación adecuada en el Congreso, por ejemplo, para poder hacer esos cambios. La presidenta, expresidenta Bachelet, candidata, ha señalado y tiene un amplio programa de cambio, pero también necesitamos un parlamento. ¿Cómo ve usted la posibilidad de hacer cambios en la Constitución u otro? Yo creo que lo más importante es la idea de que tiene que haber una nueva Constitución. En primer lugar, porque la principal fuerza es cuando estamos convencidos de las cosas. O sea, y aquí se requiere nueva constitución porque tenemos un sistema político empatado. Empatado por el binominal, empatado por los quórum. Entonces cuesta tomar decisión. La mayoría no decide en Chile. La minoría tiene un veto. También tenemos un concepto de Estado que no existe en ninguna parte del mundo. Es un concepto anacrónico de estos Estados subsidiarios. Si el Estado en algunos campos tiene que tomar iniciativa. Fíjese que leyes que nosotros hemos discutido, por ejemplo el CERNAM, el Servicio Nacional de la Mujer, usted sabe que toda la discusión fue si tenía capacidad de iniciativa o no, y quedó sin capacidad de iniciativa, solo coordinar servicios. Lo mismo parte del Instituto Nacional de la Juventud. ¿Para qué hablar del Servicio Nacional del Adulto Mayor? Chile a esta altura debiera tener una red de centros pública, de centros de acogida para adultos mayores, valente y no valente. Cualquier país. Nosotros hoy día descansamos en la Fundación La Rosa, en Hogar de Cristo, que están apenas con la presión, debería haber una organización mucho mayor. Son cuestiones que tienen que ver con el Estado Social. Además, o sea, el concepto del Estado, porque yo creo que la gente no entiende. Esto del Estado subsidiario significa que el Estado solamente puede hacer cosas cuando nadie lo hace. En el fondo no puede tomar iniciativa. Entonces cambiar en la Constitución el rol del Estado, porque antiguamente tuvimos una Corfo que fue capaz de desarrollar al país, de hacer negocios importantes para el país. Eso hoy día no sería posible, por ejemplo, justamente por esta definición de la Constitución. ¿En qué topamos para cambiar esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer? Respecto a lo que decía la doctora, yo creo que una de las cosas que se deben presentar muy al comienzo del gobierno es un proyecto de una empresa pública sobre energía solar. ¿Pública o público-privada? Energía solar, porque estamos atrasadísimos. Los privados solo no lo hacen, piden permiso, pero está produciendo un megawatt solamente en energía solar. Uno solo, a pesar de que hay un permiso por 2.000 o algo así. Y otras cosas. ¿Cómo se hace esto? Aquí hay distintos caminos. Yo creo que no, como decía la presidenta Bachelet, no es solo un camino. A mí me gustaría que hubiera una asamblea constituyente, que hubiera una gran convocatoria y que la ciudadanía eligiera representantes. Eso supone mecanismos institucionales, es decir, quiénes lo van a componer, cómo se eligen y qué pasa con lo que acuerde, ¿no es cierto? Porque eso es lo que le da una validez. Y eso no es tan fácil hacerlo producto de las restricciones institucionales. El otro camino es también un plebiscito para esos efectos, que a mí me parece una alternativa que hay que tener presente. Y lo otro, yo creo que tiene mucho que ver con también la posibilidad de ir reformando, hacer reformas reales. A mí esto, el binominal, no nos pongamos a hacer fintas nomás, o sea, porque ahora se ha planteado cuestiones que no es un cambio real, ¿eh? Tienen que haber cambios efectivos. Yo creo que las elecciones son para eso, para conversar, para explicar, para que la gente vote más por los que quieren cambio y no los que quieren seguir igual como estamos, porque esto nos va a llevar a una situación social muy difícil si no somos capaces de poner el país con un régimen político más democrático y más sólido. A mantener el statu quo, como siempre hemos conversado. Sí. Antes de cerrar nuestro espacio, ¿por qué Puente Alto debería pensar en Carlos Montes, senador? Mire, yo he trabajado con mucha fuerza en el Parlamento y en la historia de vida en los temas que tienen que ver con la educación, y que tienen que ver con la ciudad y con temas laborales y con los temas de la distribución de ingresos. Yo creo que voy a representar bien a Puente Alto en el Parlamento en estos temas. Puente Alto es uno de los lugares donde hay que repensar mucho la manera de construir ciudad, la manera de construir la convivencia en los barrios, la manera de dibujar el conjunto de los servicios y condiciones. Vive demasiada gente aquí para seguir con un crecimiento espontáneo, que lo que se le ocurra a cada uno se haga. Aquí es necesario tener planificar el desarrollo. Cuando tiene 700.000 habitantes hay que planificar, y a lo mejor alguno dice que crear más de una comuna, en fin, hay un conjunto de discusiones que hacer para mejorar la toda esta zona. Se va a poblar mucho todo este rincón de la ciudad, todo esto se va a poblar mucho. La montaña, ahí está la montaña, sí. Bueno, estamos con la montaña ahí, pero tiene que ser de una manera racional que permita la convivencia, mantener también las raíces de Puente Alto, que quiere mantener su propia identidad, ¿no?, como Puente Alto. Entonces yo creo que el diputado, hoy día diputado Montes, espero que senador, pueda aportar muchísimo al desarrollo de esta zona, al análisis en su conjunto de estos temas que son de tanta relevancia. Este compromiso por la educación que él señala, por una nueva constitución, yo creo que son tema importante que la gente considere a la hora de votar. La Florida y Puente Alto son parte de una historia bastante parecida. Antes Puente Alto era la capital de la Florida, por eso veníamos al cine, veníamos todo acá. Después se fue alterando producto del desarrollo. Después dimos la pelea por el metro, primero hasta la Florida y después hasta Puente Alto, porque eso tenía que ver con una parte de la Florida y continuar. Eso no, o sea, hay gente que se adjudica esto, fue un conjunto de acciones de mucha gente. Logramos además que se construyera una estación en San José de la Estrella que no existía mientras el metro estaba funcionando. La única estación que se ha construido con metro funcionando, porque se equivocó el metro en planificar las cosas, la empresa Metro. En fin, yo me siento Puente Alto muy cerca, porque me siento muy de esta zona de la ciudad. Yo siempre viví en el Paradero 23 y Cuñamaquena, San José de la Estrella con Santa Raquel, más o menos en esa zona. Y como le digo, viví una parte de mi juventud. Y volviendo del exilio, yo estuve 4 años en México, nos dedicamos a hacer estudios de 6 comunas, una de las cuales era esta. Ver qué es lo que había ocurrido, qué transformaciones tenía, hicimos bastante diagnóstico y de otras 6. Y la verdad que para mí fue muy ilustrativo la mezcla del Puente Alto antiguo con el Puente Alto de las villas, parecía de sectores medios, con las villas de sectores serbios, digamos, de casa del serbio, cómo esta mezcla de distintas realidades todavía no adquiere, lo que decía la doctora, una identidad y una capacidad integral. Bueno, en la Florida vivió lo mismo, en la Florida se da una cosa muy rara. La gente se sentía de la Florida, tenía sentido de pertenencia, pero cero identidad, porque fue un crecimiento tan brusco, tal como acá. Fue muy brusco el crecimiento, se nos alcanza a construir las redes, los proyectos, las visiones. Uno llega a la plaza aquí, la plaza antes era todo, ¿no es cierto? Uno llega a la plaza, hoy día la plaza es un lugar de basada de mucha gente. Uno, pero pasa una cantidad de personas. No hay articulación, sin embargo, lo que ustedes dicen, eso es lo que ocurre, no hay identidad. No. Yo no sé si estamos terminando. Estamos en el proceso. Sí, puede ser. Adelante. No, es que quiero solamente referirme a una gran pena que hemos tenido los y las puentealtinas en estos días, que es conocer del fallecimiento de la señora Alicia Gray, que es una mujer destacada, que trabajó mucho por los derechos humanos y que falleció en Bolivia. La están repatriando en este momento, que es una destacada puentealtina, gran luchadora, trabajó con muchos que sufrieron en los tiempos de la dictadura, y creo que un reconocimiento a la señora Alicia, lo hemos venido conversando también con el diputado. Diputado, muchas gracias y esperamos tenerlo acá habitualmente para compartir bien, con la comunidad. No, mañana vengo de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Doctora, un gusto saludarla también. Igual, gracias.